son las cosas del amor. Como amigos y hoy es pasión que se aferra al recuerdo y revive. Así es el amor. Y aún así yo conservo esta ilusión que nació como amigos y hoy es pasión que se aferra al recuerdo y revive. Así es el amor, el amor. Si duele, a veces no hiere. Ay, no importa si duele, el amor es así. Y aunque me duela, te amo. Y el ayer que nos unió ahora es diferente. Que lo que hubo entre los dos lo disfrutábamos, pero nos cambió la suerte. Y aún así yo conservo esta ilusión que nació como amigos y hoy es pasión, que se aferra al recuerdo y revive. Así es el amor, el amor es así. Si duele, ay, a veces no hiere, ay, no importa si duele, es así, el amor, es así, el amor, es así, el amor, es así, el amor, es así. Y es que me gustas Jorge Cote.